Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestialidad cruel. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 26 de julio, esto es Rebelión Animal Radio saliendo desde 107.1, Radio Resaca, Radio RSK, también desde sitio internet Radio RSK.info, radio en vivo y también, bueno, a través de internet, y se puede escuchar y leer algunas cosas luego del programa, podríamos decir, en el blog www.rebelionanimal.wordpress.com. También en el portal antiespecista de antartes.org, y sale en emitido el programa repetido los días domingos de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic, que es sincilic.net el sitio, y bueno, varios canales ahí para escuchar el programa. Bueno, me encontré acá en el periódico del Clarín, que es de Argentina, bueno, relacionado con varios programas que se denominan para todos, en el caso de muchas movidas que hace el gobierno kirchnerista. Se murió el hombre, quedó la mujer, está toda la troupe K, como le dicen, todo el kirchnerismo con varias movidas ahí de corte social y no sé qué más, pero bueno, se ve que aprendieron algunas fórmulas de la izquierda y de otras luchas anteriores, pero bueno, nada, no me quiero extender en eso. Esto es del 24, de hace dos días, o sea, del día domingo, y dice así el portal, digamos, del periódico clarín.com. Dice: los anuncios para todos, planes que se usan para hacer campaña y ayudan a muy pocos. El último fue lácteos y cerdo para todos. Dos camiones recorren un barrio por día. Moreno, será algún ministro o alguna movida de ahí. Moreno ordenó que se concentren en Capital de cara al balotaje. Admiten su incidencia insignificante, entre comillas, desde acá. Bueno, acá viene la nota, vienen unas imágenes que, bueno, por ejemplo, en un camión hay dos niños bebiendo leche ahí. La foto que sale, toda esa parafernalia, ese marketing relacionado con estos planes para todos. Pero bueno, el texto dice lo siguiente: la marcha peronista suena durante toda la mañana como un mantra desde un altoparlante al que nadie ve. Una bandera de La Cámpora, que es una organización juvenil de esta gente kirchnerista, flamea sobre un poste de luz. Dos o tres hombres reparten volantes de Cristina Filmus para el balotaje porteño del próximo domingo. No es un acto oficial, ni siquiera una visita de los candidatos a un barrio humilde. Es el marco, o acaso el núcleo, de una de las misiones de carne, cerdo y lácteos para todos, esta vez en el centro del complejo de edificios de Lugano 1 y 2. La escena anterior ocurrió el viernes 15, tres días después del lanzamiento oficial del programa Cerdos y Lácteos para Todos, la última invención del gobierno, dice acá, para hacer campaña y de paso acercarle productos económicos a una pequeñísima porción de la población. La ecuación es esa: promoción partidaria y una pequeña ayuda a las poblaciones pobres y empobrecidas, las más castigadas por la inflación. Y pensar que acá ganó Macri, siempre fue un bastión peronista, dice una mujer que espera para comprar leche aquí en Lugano. Por cierto, un rincón de tradición peronista, pero que no escapó a la lógica general. En todos los barrios porteños ganó Macri en la primera vuelta. Otro vecino se suma. Ojo que Macri tampoco hizo tanto, puso luces nada más. Bueno, así son los políticos, dice la señora. Mejor aprovechemos a comprar que andás a ver cuándo vuelve el camión. Y lo más probable es que los camiones de venta popular no vuelvan a Lugano 1 y 2. Fueron pensados inicialmente para circular por el conurbano, pero hace dos semanas hubo una orden de Guillermo Moreno a los gestores del plan. Ahora los quiero por capital, les lanzó. Y ahí están, desde hace 10 días, recorriendo uno y otro barrio, sea Lugano, Matadero, San Telmo, Barraca. Siempre entre comida y panfletos. Se los anuncia con el entusiasmo de las grandes conquistas y es muy probable que queden en la memoria como una marca registrada de la era kirchnerista. Los para todos han recorrido rubros y productos de los más diversos. ¿Han servido para algo o son solo artilugios de propaganda? Se empezó por la tele, con el proyecto, cumplido aunque demasiado costoso, de pasar por la televisión pública a los partidos de fútbol de primera división. Pronto fue Moreno, el poderoso secretario de Comercio, quien adoptó la idea para intentar colarse en el consumo masivo de alimentos, ese territorio donde los índices de precios afectan al bolsillo de los ciudadanos, especialmente el de los más pobres, pero también suman sombras sobre el desprestigiado INDEC. ¿Cuál es la incidencia real de estos planes en esos bolsillos? A pesar de la promoción, de las luminarias de los anuncios en la Quinta de Olivos y de los aplausos sistemáticos de funcionarios e invitados, el efecto real es muy chico. En el plan Carne para Todos se calcula que alcanza el 0,1% de la población. En el de Lácteos para Todos ni siquiera llega a eso. Es cierto que es insignificante, pero es una experiencia que si funciona, vamos a replicar. Como si los pobres fueran un laboratorio, ¿no? A ver qué es lo que le van pasando y qué es lo que va sucediendo con las poblaciones pobres, con lo que acá dicen todos, incluso los cronistas, los periodistas, bueno, los productos de para todos, ¿no? Los animales considerados, obviamente acá en este caso, y en casi todos los casos, como meros productos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que tampoco podemos afectar a los almaceneros, dice acá, explicó a Clarín, uno de los organizaciones de los organizadores del plan. Se están vendiendo unas 1000 bolsas por día de lácteos. Las bolsas se ofrecen a 30 o 40 pesos según la cantidad de productos y contienen desde un litro de leche a 2 pesos hasta 400 gramos de queso fresco, que está a 18, el cual está a 18 pesos el kilo, una verdadera ganga con todas las cosas que venden, digamos, en esas bolsas. En Argentina se consumen 8.000 millones de litros de leche al año, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, y el plan Lácteos para Todos, al ritmo actual, puede vender 360.000 litros al año, apenas el 0,0045% del consumo interno. Eso, claro, si el tiempo ayuda, porque el jueves 14 Clarín intentó comprar una de las bolsas del plan en San Telmo y el camión estaba cerrado. El día amaneció húmedo y después empezó a llover. Parece que no pueden tener los quesos bajo el agua y directamente no abrieron el camión, explicó amablemente uno de los 6 jóvenes que reparten números a los vecinos para evitar las largas colas. Eso sí, dice acá, a ver, no me quiero perder. Eso sí, los precios son muy convenientes, por la simple razón de que se evitan intermediarios en algunos productos, dice acá, como la leche y el queso, se venden directamente a precio de fábrica. Todas las mañanas el camión de Lácteos para Todos, comprado por 6 fabricantes, recorre las 23 pequeñas y medianas empresas que proveen los productos y los venden en el barrio que indica Moreno. Se erigen barrios pobres donde los vecinos no pueden comprar estas cosas. ¿Por qué los volantes de...? Bueno, acá habla de movidas políticas, que en este caso no me interesa. Dice acá, planes para todos hubo de varios colores. Milanesas para todos, bicicletas para todos, pescado para todos, televisores para todos, carne para todos, ahora cerdo y leche, faltó droga para todos también, pero bueno. El plan del cerdo para todos consiste apenas en un camión, otro más, que se suma a la misión de carne y lácteos. Los 3 camiones van juntos, aunque sus dueños transitan distintos ámbitos y solo se encuentran en el destino por el mandato de Moreno, que es el jefe. Al último plan, la presidenta Cristina Kirchner lo anunció el martes 12 de julio en una ceremonia festiva, como si se tratara de una medida transformadora, de esas que llegan para quedarse. Ella aprovechó para invitar a los argentinos a comer más cerdo, ese que, según había dicho en enero de 2010, mejoraba la virilidad masculina. ¿Cuánto incide este plan? En Argentina se consumen 7 kilos y medio de cerdo al año por persona, según las cifras oficiales. Si el plan Cerdos para Todos mantiene su impulso actual, en el camioncito dicen vender 1.000 kilos por día, alcanzaría a cubrir el 0,012% de la demanda. Poco y nada. Todo esto, los datos que manejan los periodistas, bueno, a nivel, obviamente, de números, ¿no? Pero bueno. Dice acá, el proveedor de cerdo no es el matarife peronista Alberto Samid, sino el presidente de la Asociación de Productos Porcinos, Juan Uccelli. El camión que cada día recorre un barrio vende a 40 pesos bolsas con 2 kilos de paleta, 1 kilo de costilla y 2 kilos de patitas o cabeza para guiso. La mercadería, comprobó Clarín, es de buena calidad y a buen precio. Qué chungo, ¿no? Leyendo esto es como que uno queda un poco como fuera de esto, ¿no? Bueno, después habla de la mercadería de carne para todos y otras movidas más. Que nada, lo que lo quería leer es, bueno, todos los planes que va haciendo en este caso el gobierno kirchnerista, digamos, y otras cosas más, estos gobiernos populistas que, bueno, en algunos sitios se piensa que son han hecho una gran movida relacionada con lo que tiene que ver con los sectores populares, ¿no? Pero es más de lo mismo, la liberación no va a llegar de una forma así, digamos, por un plan de tal historia para todos, sino que, bueno, asistencialismo y otras mandangas más que van saliendo por ahí. Cierro la boca un poco y va a sonar Policía de Blanco, de Estigia, de la última edición que tuvieron ellos. Bueno, esto que tiene que ver con los que eran los llamados Tute Bianche o todos los que iban con monos, con mamelucos blancos en las manis en Italia, bueno, y hacían a la suerte de pacificadores de agua fiesta, podríamos decir, de bomberos cuando la cosa se complicaba y, bueno, ayudando a la policía a reprimir. Decir que ayer en el barrio del Clot hubo bastante refriega con la policía, una cantidad impresionante de mossos ahí en un desalojo a una familia que alquilaba hace más de 25 años ahí en el Clot, y bueno, por pata se fueron para, o los tiraron, digamos. Bueno, son tiempos que se viene, parece, bueno, suena Estigia, Policía de Blanco. Y sonaba por ahí Estigia con Policías de Blanco. Es una noticia que encontré acá en el periódico público. A ver, dice: un incendio en una granja provoca la muerte de 14.000 pollitos. Y bueno, dice, ningún trabajador de la granja ha sufrido daños personales ni ha tenido que ser evacuado. El incendio se ha producido por causas no aclaradas, no es que tenga que ver con algo de alguna acción, sino que, bueno, fue en Tarragona, no sé qué, la estructura de la granja, habla de todo eso. Después hay gente que dice, bueno, esos pollos está claro que no iban a tener una vida muy larga, pero morir quemados es muy trágico, que descansen en paz, no sé qué, no, es como que están viendo los comentarios. Es como que, no sé, que salga como noticia una cosa así, es como que da para, no digo reírse, pero es como que, bueno, se les adelantó la muerte, pobre, bueno, por decirlo, pobres animales, ¿no? Y como un periódico que debe basar toda su propaganda también en que vendan animales, se hace eco, digamos, de que se incendió una granja y no sé qué historia más, pero bueno, nada. Cosas que hay por ahí. Iba a leer algo relacionado con el periódico Anarquía de Uruguay, que el sitio de internet es periódicoanarquía.wordpress.com. Y bueno, va a haber una marcha contra la mega minería en Montevideo, en Uruguay, no a la minera Aratirí, el viernes 5 de agosto. Desde el callejón, que queda en 18 de julio Tristán Narvaja, hasta la Dirección Nacional de Medio Ambiente, eso va a ser a las 6 de la tarde, el día viernes de agosto. La tierra no se vende, la tierra se defiende, es como la cabecera, digamos, de la movida. Y después también un día anterior, el jueves 4 de agosto, va a haber una charla de debate sobre mega operativos y otras represiones, que tiene que ver con, bueno, determinados los operativos llamados de saturación que existen en Uruguay, o razias, o bueno, la policía le pone otro nombre, ¿no? Y el gobierno también. A los barrios más pobres, así como pasan las favelas de Brasil, van todos los antidisturbios, bueno, coraceros, etcétera, etcétera, con armas en mano, armas largas, esto, el otro, helicópteros rondando por ahí, acusando de que en esos barrios, bueno, se vende droga y no sé qué. Bueno, a todos los barrios se debe vender drogas, pero a los barrios ricos no entran, y no entran siquiera tampoco de esa forma, ¿no? Una movida que tiene que ver con la lucha de clases, digamos, o bueno, una medida súper clasista. Y dice acá, charla de debate, mega operativos y otras represiones. Día, bueno, en las CASMU, que es Asociación de Funcionarios del CASMU, que es un sanatorio privado en Uruguay, que queda en Garibaldi y San Busetti. Va a haber puestos de difusión, cantina, intervenciones artísticas y antiartísticas. Va a ser a cargo de la Coordinadora contra la Represión. Y el texto dice, creemos necesario juntarnos para intercambiar distintos puntos de vista respecto al tema represivo, poniendo como disparador un asunto puntual, que es el de los mega operativos que se están desarrollando en los barrios donde muchos de nosotros vivimos. Esperamos poder compartir un espacio donde, dentro de lo posible, profundizar en el desarrollo de esta lucha contra uno de los eslabones de esta forma de vida que se impone, el control social de gobierno, Estado, capitalismo, y que implica una reflexión para poder combatir esta realidad. Contra esta realidad, sus defensores y sus falsos críticos. Faltó poner a Ferri Corti también, pero bueno. Nada, en el periódico Anarquía sigue saliendo otra... sale fuera de fecha lo que estoy diciendo, bueno, no fuera de fecha, pero bueno, de arriba para abajo. Porque el jueves 28 de julio va a haber una actividad contra la experimentación en animales. Y va a ser en la Plaza de Libertad a las 2 de la tarde. Convoca al colectivo Acción y Reacción. Y dice, la vivisección es una práctica cruel con animales vivos, utilizados para experimentar distintos productos que nos suele imponer la sociedad consumista, donde los únicos beneficiados son universidades, hospitales, industrias privadas que reciben millones en dinero de los impuestos cada año en forma de fondos para la investigación, para financiar la experimentación en animales. La industria privada, incluyendo los criadores de animales y proveedores de comida, jaulas y equipamiento para laboratorios, compañías farmacéuticas y químicas, los políticos que reciben pagos de los lobbies de la vivisección, las empresas que prestan servicios para el cuidado de la salud y los vivisectores remunerados, dejando de lado al ser sintiente, centrándose solamente en sus ganancias económicas. Y bueno, nada, viene un texto bastante largo relacionado con eso. También decir que sale el periódico Anarquía número 15 en las calles, dice acá. Y lo que decía es el sitio periódicoanarquía.wordpress.com. Y bueno, eso desde aquí, bueno, desde el otro lado del Atlántico. Esto decía acá entonces, jueves 28, actividad contra la experimentación en animales. El jueves 28 de julio, o sea, dentro de 2 días, en la Plaza Libertad, 14 horas, pleno centro de Montevideo, una concentración. Y bueno, vamos a cambiar un poco. Estaba viendo el sitio, no sé si se pronuncia la H o no, hulitscuisine.com, que es HULITSCUISINE.com. Si hubiera sido un poco más fácil, quizá alguien lo puede encontrar un poco más fácil. Pero bueno, no es crítica mala esa. Viene una receta que es espaguetis con bechamel, obviamente vegana, de espinacas. Los ingredientes, si alguien tiene ahí para anotar, bueno, vaya cogiendo boli o algo mientras va a sonar alguna otra canción por ahí. Va a sonar El Fuego de la Palabra, que es hip hop punk, por decirlo de una forma, o punk o punk o lo que sea, con la canción Te Quedas Donde Quieras, El Fuego y la Palabra. Cada día parece que no duele la agonía de la rutina que se convierte en las vidas. ¿Cuáles son sus salidas? Si las vías están pautadas por quienes la encarrilan, te acechan, te vigilan, te manejan todo el día. De la casa a la fábrica, la obra a la oficina, al bar de la esquina, basura televisiva y una mierda de comida. Y así pasa otro día y se te pasa la vida. Te crees que eres libre, pero mira qué ironía. Esto es el cuarto grado de un régimen carcelario. Estás acostumbrado a que te traten como esclavo. Esclava del consumo, esclavo del salario, esclava de la familia, esclavo de los años que pasan. Firmaste un pacto por el cual tu vida no es más que un contrato. Rompelo en mil pedazos, preferible robar que comer de la mano de un patrón tirano, que con esa misma mano siempre te ha explotado, siempre te ha utilizado. Ya es hora de devolver el golpe, la creatividad, ella dará la orden. La noche esconde secretos inconfesables, robarle al patrón a esa rata miserable. Robarle al patrón, sí, a esa rata miserable. Robarle al patrón, sí, a esa rata miserable. Ese cabrón acrecienta su riqueza, su pereza. Tú trabajas más que él y te hundes en la pobreza. Si meditas y lo piensas, esto no es delincuencia. Utiliza la conciencia, prepara el ataque y organiza la defensa. Con astucia y con paciencia, toma lo que es tuyo, esa es tu recompensa. Si le robas a un ladrón, tienes 100 años de perdón. Y si se pone chungo, no le tengas compasión. Bien, sonaba ahí. Sonaba ahí entonces Te Quedas Donde Quieras de El Fuego y la Palabra. Y nada, tenía algo acá relacionado con el preso por la liberación animal, Walter Bond. Es bastante largo el texto, pero bueno, tenía ganas de compartirlo. Una persona que se hace cargo de lo que lo culpan, si le dicen, bueno, ¿hiciste esto? Sí, lo hice. ¿Y qué? También hice esto, esto y esto. Y bueno, viene en el portal semillaliberación.com y dice: Verde es la nueva rabia, un texto escrito por Walter Bond. Y dice acá: por favor, no me consideren un defensor del Green Scare y por favor no se asusten de ser verdes. Mejor aún, por favor, no tengan miedo de ser militantes o francos o un activista en la legalidad o bajo la clandestinidad. Todavía mejor, no se dejen vencer por el miedo sancionado por el Estado. Una vez que lo hagan, están siendo reactivos y eso es con lo que están contando. Además, le están dando a las fuerzas de seguridad de la explotación animal demasiado poder, poder que no se merecen. En lugar de preocuparnos por lo grande y aterrador que es el FBI, o cuán implacablemente ellos marcan a los activistas, tenemos que estar preocupados por doblar nuestros propios músculos y con el cese del uso y el abuso de animales, donde quiera que ocurra. A veces, me temo que la mayor parte del movimiento por la liberación animal ha realmente y verdaderamente olvidado que esta es una causa desinteresada por uno mismo. Nuestro objetivo es parar la cosificación de los animales, cueste lo que cueste. Y como un movimiento tenemos que darnos fuerza unos a los otros para actuar. No tirarles mierda a los activistas con cualquier pretexto. Es un hecho que el ELF y activistas legales agresivos están en la mira de la estructura del poder. No solo aquí, sino a nivel mundial. La única manera de que el cambio sea posible es convirtiéndonos en bienestaristas incompetentes que nunca agitan las aguas y están literalmente confabulados con los abusadores, o no comprometiéndonos por la vida de los animales y manteniéndonos a nosotros mismos y a nuestro movimiento en las fronteras y en las trincheras, pateando traseros y tomando nombres. O bien, supongo que ustedes también pueden convertirse en parte de gentío paranoico y solo arrojar la etiqueta de agente provocador a cualquier persona que se niegue a someterse al miedo. Odio ser repetitivo, pero creo que debo hacerlo. Esta es una guerra. Yo no lo digo por el amor al drama o al énfasis literario. Un gran defecto de muchas personas dentro de la liberación animal es la mentalidad pegada a la teoría. Vemos estos abusos a los animales en la vivisección, la carne, lácteos y huevos o pieles, y luego empezamos a presentar a la basura como lo que esto significa en un contexto social y qué tácticas tienen los llamamientos más universales a otros humanos, cuando debemos hacernos preguntas prácticas como ¿cómo puedo empezar a luchar contra estos abusadores? O ¿dónde puedo causar el mayor impacto en contra de estas crueldades? ¿Cómo puedo salvar a un animal hoy o parar estas atrocidades ahora? Aunque solo sea por unos pocos bichos. Porque ese es el contexto que a menudo perdemos. Se trata de la autonomía de los animales, no sobre cómo el gobierno se convierte en las personas que se preocupan por los animales. Pero desde que yo estoy en el tema, no es nada nuevo. Aquellos en el poder abusan de ese poder para desarticular la resistencia al status quo. Es tan viejo como las montañas. Cada pequeño movimiento para el cambio progresista se ha enfrentado a un sistema que ha girado hacia ellos con venganza y a menudo violencia. Vean el partido de las Panteras Negras para la autodefensa. Apenas hace 43 años había 150 panteras, presos políticos, encerrados en el sistema penitenciario. Varios policías y agentes federales estaban ejecutando a estos hermanos y hermanas, ya que exigían el fin del racismo penitenciario institucionalizado que estaba destruyendo sus comunidades y que no iban a dar marcha atrás, no importa qué. Además, entre su propia gente, ellos eran a veces culpados por su postura dura tirando abajo la lucha y haciéndolo difícil para cualquier otro. Predecibles. Dentro de nuestro propio movimiento no es nada nuevo. Antiviviseccionistas fueron realmente llamados terroristas hace más de 100 años atrás. Ronnie Lee, el fundador del Frente de Liberación Animal, fue llamado terrorista en un tribunal de justicia en 1982. En el contexto más amplio, estas persecuciones, ya sea del individuo o de todo el movimiento, son solo un hito en el camino hacia el éxito. De la única manera en que son en vano es si dejamos de luchar. Y les voy a decir esto, apenas estamos comenzando el movimiento abolicionista para la liberación animal total. ¿Cuántas más pruebas y tribulaciones soportaremos antes de que liberemos a los cautivos? Así que no se sientan horrorizados de disuadir debido a lo que ellos me hagan a mí o a cualquier otro preso político o prisionero de guerra. Por supuesto, apóyanos en nuestros momentos de tribulaciones, pero no hagan que nuestros sacrificios sean en vano. No permitas que este sistema nos utilice para asustarte. En cuanto a mí, yo sabía lo que iba a hacer cuando me convertí en un operador del Frente de Liberación Animal. Parte de ser un bandido es aceptar las consecuencias, o al menos hacer las paces con ellas antes de que ustedes actúen. Un cambio completo de actitud es lo que se necesita. Cuando nuestros activistas hablan y dicen las cosas como son, la única represión que ellos deben afrontar, si la hay, es de los enemigos de nuestra madre tierra y nuestros pueblos de los animales, y por tanto, ese debe ser visto como la amplitud de nuestro derecho a la libertad de expresión. Es decir, ustedes tienen el derecho de decir lo que está sucediendo. Ustedes tienen derecho a decir cuáles son las soluciones. Ustedes tienen derecho a sus propias opiniones y tienen derecho a la lucha contra el asesinato, la tortura y la esclavitud. Ustedes tienen esos derechos ya que ustedes los afirman, no porque una agencia de gobierno les dicen que lo tienen. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada a la amenaza verde? ¿Qué tal la rabia verde? Sí, eso es. Considérenme un prisionero de guerra y un defensor de la furia verde. No es más 9-11 y esto no es Fox News. De modo que un activista militante por los derechos de la tierra o un anarquista respetable no debe defender o limitar sus acciones de acuerdo con los cazadores de brujas de gobierno. Si se fijan en los comunicados desde la clandestinidad en los últimos 18 meses, miles de animales han sido salvados de la muerte. El ALF se activa en 32 países y solo 7 activistas clandestinos fueron capturados en todo el mundo. En el suelo por encima de Estados Unidos, vivisectores y sus socios están sintiendo el calor, desde el sur hasta llegar a la costa oeste. Es hora de traer vuelta a los viejos días buenos, donde la solidaridad era acción en lugar de un saludo. Una idea que no toma el lugar del activismo. Está bien, la internet seguirá estando ahí al final del día, después de que le den la espalda a sus creencias. Lo prometo. Y estoy seguro que millones de adultos crecidos de cualquier manera estarán todavía discutiendo y chusmeando sobre esto como pequeños niños enojados. Ellos podrían incluso criticarlos ya que no estaban allí durante 10 horas para defenderse. Y quién sabe, después de efectuar un cambio real, tomando una posición real o consiguiendo sus rostros lamidos por un animal real que está vivo debido a lo que ustedes han hecho, puede no importarles lo que estaban comentando los generales de sillón y los asistentes teóricos hoy en día. Liberación animal, cueste lo que cueste. Bueno, venía una nota de traducción, lo que fue la represión del Green Scare al aumento sin precedentes de una represión gubernamental contra activistas anarcoecologistas en el año 2012. Esto fue traducido por Semilla de Liberación. Bueno, la web es semillaliberación.com, más de una vez se ha sacado cosas de ahí. Y bueno, y vienen varias cosas de varias movidas de Walter Bond. Y bueno, el sitio para de apoyo a esta persona es www.supportwalter.org. Support va con doble P. Y bueno, voy a leer la receta que había dicho, que es espaguetis con bechamel, obviamente vegana, de espinacas. Los ingredientes son 1/4 kilo de espaguetis, 500 gramos de espinaca, una cebolla, un vaso de leche de soja, 3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina de trigo. Tiempo de preparación, 20 minutos. La preparación es la siguiente. Larvar y hervir las espinacas en una olla con agua salada durante 5 minutos y reservar medio vaso de caldo. Hervir ahí en esa olla los espaguetis durante 8 o 10 minutos. En una sartén, por otro lado, poner la margarina y sofreír la cebolla cortada en dados pequeños a fuego lento. Cuando la cebolla empieza a estar dorada, se añade la harina y se les da unas vueltas para que se tueste un poco. Luego se añade la leche de soja y se remueve sin parar durante un par de minutos hasta que tenga una textura de bechamel. Salpimentar al gusto y ahí va quedando la bechamel. El paso siguiente es añadir el medio vaso de caldo y las espinacas. Remover y dejar que se acabe de cocer. Luego pasar la bechamel de espinacas por la batidora y servir la salsa por encima de los espaguetis o mezclar directamente en la olla o como tú quieras hacerlo. Bueno, una receta bastante barata, rica y para disfrutar del sitio hewlettscuisine.com. Nada, va a sonar... A ver si encuentro, bueno, una canción de Delinquir, que habla una banda de Chile, que bueno, tenía uno de los integrantes, está preso ahora por una movida hace años en un asalto a un banco. Va a sonar, bueno, la canción de Delinquir. Thank you.

Bien, sonaba por ahí Desobediencia Civil con Sangre de Inocentes Derramada. Estaba por leer una carta que es de Marco Kamenich, que es relacionado bueno, con gente en Suiza, que tiene que ver con solidaridad con Silvia Costa y Billy, que bueno, gente que bueno van a estar en prisión, digamos. Hay una movida bastante grande a nivel, bueno, lo que es en Italia, Suiza también, por el tema de solidaridad, ¿no? Y la carta de Kamenich dice, bueno, sacado también del portal Liberación Total, de que aparece en la AIN, carta del compañero Marco Kamenich por el juicio contra Silvia Costa y Billy. Bueno, decir que Kamenich lleva varios años preso, bueno, una vez también porque se enfrentó con los esbirros del poder, y bueno, a los tiros trató de huir, y bueno, pero lo agarraron, vamos. Y es, bueno, decir que es un ecoanarquista que debe tener arriba 50 años ya Kamenich, y bueno, una carta que hace él sobre estas tres personas, y dice: un abrazo, uno fuerte, con gran amor y respeto para usted, para Billy, Costa y Silvia, para quienes luchan, para quienes resisten y existen, para quienes forman parte de nuestro mundo de guerreros y guerreras. Queridos compañeros, queridos amigos, la movilización para el juicio del 18 al 22 de julio en Bellinzona es también un momento importante para mí, de implicación y participación en nuestra lucha. Y una vez más les envío con orgullo mi más cordial saludo solidario y complicidad. Por enésima vez estamos en un juicio, y no es coincidencia que esta vez, quizás más que otras, tengan espuma en la boca. Y esto es una referencia explícita al significado del nombre del tal Walter que precedió ante el tribunal, cuyo apellido Wuttrich en italiano significa espuma en la boca por la rabia. Entre él y toda la estructura inquisidora del terrorismo mediático y estatal, de las multinacionales imperialistas, por lo que hacer todo lo posible para negar el chiste del democrático Estado de Derecho mediante la aplicación del llamado Derecho Penal de Emergencia, derechos especiales contra el enemigo político interno y externo, sometidos a un juicio con hechos secretos, que con los llamados derechos del acusado y de defensa reduce a una hoja de higuera la posibilidad de ser excluidos del procedimiento. La lógica de aniquilación, represalia contra los prisioneros de guerra tratados como rehenes, es la lógica del sistema. Si ahora parece que siempre estamos, y también en este momento, reducidos y reducidas a la defensiva, solo reaccionando con nuestras fuerzas muy débiles, en realidad no es así. El mismo delirio, la misma histeria de represión y represalias por nuestro, entre comillas, policía Walter y sus compadres nacionales e internacionales, es en gran parte el resultado de nuestra capacidad de movilización, de solidaridad, de continuidad y de crecimiento global, demostrando que en el fondo no funciona el divide y vencerás, que no funciona el terror y las mentiras que el sistema debe utilizar continuamente para seguir explotando y dominando, para continuar con su loca carrera hacia el abismo de la destrucción global. No estamos en defensa, no reaccionamos, sino más bien somos capaces de contraatacar, y esta movilización es, de hecho, el contraataque, más allá de sus éxitos cuantitativos y el nivel de acción que se puede o no activar de inmediato. Somos guerreros y guerreras, y como tal, inmunes a la base del dividir y gobernar, y por encima de todas las mentiras y calumnias, y especialmente al terror represivo del Estado y los medios de comunicación de las multinacionales imperialistas, por el exceso de brutal terror y dominación sobre cuerpos y mentes. Somos irreductibles y capaces de contraatacar porque los guerreros y guerreras de palabra y de acción, con la fuerza del amor y la rabia en el corazón, fuerza irreductible que no es por alguna alquimia ideológica, como les gustaría y deben hacer creer, sino porque se basa en la fuerza de la razón, la evidencia de la realidad y la verdad de las cosas. El enemigo de la humanidad y la tierra, esta escoria dominante de la mafia del átomo y sin embargo la oligarquía y como sus guardias como nuestro inquisidor con la espuma en la boca, esta escoria imbécil, cobarde, altamente peligrosa y responsable que por unos pocos dólares destruye y pone en riesgo el destino del planeta, tiene solo la razón de la fuerza que siempre trata de pasar sobre el bien común, mientras que bajo los ojos de todos y de cada uno, siento cada vez más evidente que no es más que la estúpida codicia por dinero y poder, brutal paranoia de explotación y dominación. Nosotros somos nosotros guerreros y guerreras en vez de débiles, de imperfectos y defectuosos, tenemos toda la fuerza de la razón de nuestra parte, que caminamos con honestidad, limpiamente con la cabeza en alto, con un corazón lleno de amor por toda la vida, por el auténtico, entre comillas, bien común, es decir, para el presente y futuro de libertad y justicia, para todos los seres vivos y para la tierra. Esto es lo que arma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos con el irreductible coraje y la voluntad de resistir y de atacar cada locura del poder, de explotación, de dominación, de destrucción, hasta su aniquilación definitiva. Es por eso que nos llaman terroristas y por eso nos tienen miedo y quieren reprimir con espuma en la boca. Es por eso que los perdedores siempre serán ellos. Un abrazo, uno fuerte, con gran amor y respeto para usted, Billy, Costa y Silvia, para quienes luchan, para quienes resisten y existen, para quienes forman parte de nuestro mundo de guerreros y guerreras. Era como empezaba el texto este, y una imagen que aparece en este sitio, y dice solidaridad con Silvia, Costa y Billy, un cartel que está bastante bueno, un árbol, tierra, unos pájaros volando por ahí, y el texto que dice, por cada animal enjaulado, por cada río secado, por cada bosque talado, en solidaridad con nuestras compañeras, venganza. Nada, eso, una carta que hizo el Kamenich para la gente que está... Bueno, ahora salió una sentencia bastante complicada, lo vamos a ir leyendo en los próximos programas también, relacionado con esto de venganza. Va a sonar la venganza de Conflictiva Punk. Yeah. Bien, suena de fondo conflictivo con la canción Venganza. Va a haber un senador el día lunes, que es lunes 1 de agosto, en la carbonería, en el CCO La Carbonería, que queda en Florida Blanca y Urgel. Se puede llegar con el metro línea 1, línea roja, la estación Urgel de ahí para abajo, o en la línea 2 San Antonio, que... Y bueno, los beneficios van a ir destinados a un fondo para propaganda por la liberación animal, tanto carteles, pegatas, lo que se vaya, digamos, necesitando. Y hay un cartel por ahí que dice: andamos firmes en nuestros pasos y al ritmo del eco de nuestros corazones. Todo el grupo como un cuerpo, un alma. Esto es para nosotros la revolución. Sacado de la conspiración de células del fuego de Grecia. Y bueno, va a haber el senador ese entonces el día lunes. Va terminando el programa. Esto fue Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, también desde el sitio de internet radiorsk.info. Voy a cerrar con dos o tres canciones, que va a ser con la canción Drogas, Estigia, y luego una banda que se llamaba 13 al Diablo de Argentina. Y bueno, nada, eso, hasta el martes que viene quizá, y si no se puede será el siguiente. Estigia cierra con la canción Drogas y 13 al Diablo luego. Pues la gente se da el alcohol. Por contra, habían unos cuantos que se veían enseguida, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban. Entonces yo, sin querer queriendo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas. Olvidando los problemas de la sociedad, los juventudes de esclavos.